Buenos días, hermanos. La lectura bíblica está en San Marcos, capítulo 1, versículo 1 al 15. Y dice así: Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Una voz clama en el desierto: Preparen el camino del Señor. Enderecen sus sendas. Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la provincia de Judea y de Jerusalén acudía a él y allí en el río Jordán confesaban sus pecados y Juan los bautizaba. La ropa de Juan era de pelo de camello, alrededor de la cintura llevaba un cinto de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Al predicar, Juan decía: Después de mí viene uno más poderoso que yo. Yo no soy digno de inclinarme ante él para desatarle la correa de su calzado. A ustedes yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto Jesús salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y desde los cielos se oyó una voz que decía: Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Enseguida, el Espíritu llevó a Jesús al desierto, y allí, puesto a prueba por Satanás durante 40 días, estaba entre las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el Evangelio del Reino de Dios. Decía: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Es palabra de Dios. Buenos días. El domingo pasado comenzamos una serie sobre el reino de Dios. Este es un tema que a mí me apasiona al descubrir, allá por los años 70 más o menos, estudiando teología, que es a lo que me dediqué casi toda mi vida, gracias a Dios. Tuve un llamado para eso, creo que es una vocación, y descubrí en mis estudios y en mis lecturas que por un gran teólogo que todos admiramos y hasta los cristianos protestantes tenemos mucha herencia, San Agustín de Hipona, el gran teólogo africano, él identificaba el reino con la iglesia con el reino, y ese error, digamos así, o esa falta de claridad, perduró por muchos siglos, hasta que a fines del siglo XIX recién, y por supuesto el siglo XX, se redescubrió por los teólogos, la mayoría protestantes, que el tema de Jesús no era la iglesia, sino el reino. De hecho, las estadísticas hablan por sí mismas. Jesús habla de la iglesia solo en dos ocasiones, registradas en Mateo 16 y Mateo 18. Todo lo demás, 40, 50, 60 veces, habla del reino de Dios. Y justamente cuando me invitaron para predicar esta serie, pensé en este tema tan central del Evangelio, que es el reino de Dios. Esta es una serie, pero alguno diría: no os aflijáis, porque termina hoy. Es una serie de dos. Al ser dos predicaciones, es una serie, ¿verdad? Justito, matemática pura. Por lo tanto, no es una serie que se va a extender a lo largo de lo que falta del año. Para mí es un enorme privilegio dar este tema. El domingo pasado, los que estuvieron recuerdan que nuestro enfoque fue que el reino de Dios es el reino del revés, comenzando con las inmortales palabras de María Elena Walsh: el reino del revés. Y hemos expuesto con la ayuda del Espíritu Santo ese tema que es tan central en el Evangelio. Es el reino del revés a donde va el sistema mundo. Es el reino de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso oramos: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino. Hoy nuestro enfoque más bien tiene que ver con la vida. es decir, con situaciones límite que nos colocan en decisiones de vida o de muerte. Según como decidamos, vamos a decidir por la vida o por la muerte. Les invito a leer conmigo Marcos capítulo 2, ya se ha leído la primera parte del capítulo 1, ahora vamos a continuar la lectura, pero en el capítulo 2 de Marcos, versículo 23 hasta el capítulo 3, versículo 6. Leo en la Nueva Versión Internacional. Un sábado, al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. «Mira», le preguntaron los fariseos, «¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en sábado?». Él les contestó, «¿Nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y dio también a sus compañeros. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado», añadió. «Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado». En otra ocasión entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, «Ponte de pie frente a todos». Luego dijo a los otros, «¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar?». Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre, «Extiende la mano». La extendió y la mano le quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Mi tema, basado en estos dos relatos del Evangelio de Marcos, es que el reino que Jesús nos trae, que ¿cuál reino es? Es el reino de Dios, es un reino que está por encima de leyes y reglamentos, que privilegia la vida y también que se ilustra en los casos de hambre y de enfermedad. El reino que Jesús nos trae privilegia la vida cuando hay hambre. Bueno, el primer relato es muy claro, es día sábado, van por los sembrados y a los discípulos se les ocurre recoger espigas de trigo porque tenían hambre. Claro, aparecen los fariseos, como dice un autor católico, Alessandro Pronsato, en un comentario al Evangelio de Marcos, que es el único evangelio del cual yo también escribí un comentario. Por supuesto me nutrí de otros comentarios. Como dice Martín Coan, no sé si lo ubican, escritor argentino, que lo conozco, saludé alguna vez en la Feria del Libro, escribimos lo que leemos. Claro, para escribir algo hay que leer mucho primero. Entonces, tuve el privilegio de haber publicado este comentario que fue de mucha bendición, El Evangelio de Jesús. Jesús en acción se titula mi comentario, porque el Evangelio de Marcos, que es el más antiguo de los cuatro evangelios, es el que sitúa a Jesús en acción directamente. No empieza con genealogías, como Mateo, como Lucas, ¿se acuerdan? No empieza con, en el principio era el Logos, Juan 1:1, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios, y medio confuso para los que no saben filosofía, quizá. No, no, acá empieza el Evangelio diciendo cómo empieza. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, directamente. Es un narrador, es un periodista que no le gusta mucho la cuestión rebuscada del lenguaje, sino que directamente sitúa a Jesús en acción, Jesús predicando el Evangelio del Reino de Dios. Y justamente acá hay dos relatos que hemos leído. El primero, en una situación en la cual la gente tiene hambre, sus discípulos tienen hambre. ¿Y qué pasa? Bueno, aparecen en escena de repente los fariseos. Como bien dice Alessandro Pronsato, que su libro, que recomiendo mucho su comentario, un cristiano comienza a leer el Evangelio de Marcos. O sea, así se titula. Es muy genial el autor Alessandro Pronsato, italiano. Y él dice, ¿de dónde vienen los fariseos? Dado que es un día sábado, solamente es lícito andar unos cientos de metros. Lo tenían todo calculado los fariseos. ¿Cuánto se podía caminar? Y esta gente guarda estas cosas. ¿Cómo que aparecen ahí? ¡Qué historias! Estos no vienen, son infalibles, inexorables policías. Aparecen allí donde hay alguien que infringe una ley. O sea que siempre están al acecho los tipos para... Perdón por la expresión de tipos, pero estamos en Buenos Aires, ¿no? Viste, en el verbo que no se sabe si el verbo ver o vestir. Bueno, ella viste. Algunos juegan un poco con el idioma donde dice vistes está mal. No, no, está bien, porque es del verbo vestir. Vistes tal cosa. ¿No es cierto? Entonces, el día sábado, estos tipos no tenían que caminar demasiado, estarían, no tenían relojes como ahora, ¿no es cierto? ¿Para cuánto pueden caminar? Porque ahora hasta te dice cuántos pasos das, ¿no es cierto? Hay mil no sé cuánto hay que hacer, ¿no es cierto? Bueno, es la ley del descanso sabático, uno de los puntos clave de la religiosidad judía. Se explicita en una infinidad de prescripciones y prohibiciones. Hay nudos que pueden hacerse y otros no se pueden hacer. Se especifica incluso cuántas sílabas se pueden escribir. En hebreo, supongo, ¿no? En castellano a lo mejor nos dan más, porque generalmente extendemos más en otro idioma, ¿no? El inglés es más directo y más corto, me parece. En general nos gana por la brevedad. Mientras otros están prohibidos. Después dice, no hay necesidad de recorrer mucho camino para poder sorprender a un transgresor. En conclusión, existía una lista confeccionada por los rabinos de trabajos capitales, como si fueran los pecados capitales. ¿Saben cuáles eran? Para no hacer en sábado, 39. Pero por cada uno de esos 39 trabajos prohibidos existía una subclase de 6. A mí la matemática, que nunca fue mi muy amiga, que digamos, yo vivía entre las letras, multipliqué hoy 39 por 6 da 234. Y hay que estar atento, ¿no? A ver si no infringe una ley cuando hay tantas prescripciones y categorías y catálogos. Así la siega era considerada una acción incompatible con el descanso sabático. No se puede segar, no se puede cosechar. Pero estaba especificado, segar, vendimiar, recoger aceitunas, cortar higos, arrancar, todo eso estaba totalmente prohibido por los fariseos por estas categorías de una inclinación tan legalista, que ese es el término adecuado para esta situación. El problema es que los discípulos tenían hambre. Entonces Jesús, cuando estos acusan y dicen, ¿cómo tus discípulos están haciendo eso que está prohibido? Jesús le recuerda a estos señores, señores religiosos que sabían de la Torah, que sabían del Antiguo Testamento, un relato en el cual David y sus muchachos tenían hambre. Y al tener hambre entraron al templo y bueno, comieron de los panes de la proposición, que así se llamaban, y así me enseñaba mi abuela, ¿no? Reina Valera 1909. Creo que tengo una más antigua todavía, de mi abuelo o de mi papá, sí, anterior todavía, ¿se imaginan? Y bueno, uno tiene la mentalidad Reina Valera, ya les dije, para hacer el cambio allí es carísimo, ¿no? Entonces sigo con 1960, más bien tengo bien en la mente. Y bueno, los panes de la proposición, ¿se acuerdan que era así? Prohibidos totalmente para comer, solo para los sacerdotes. ¿Y qué pasó? Comieron y no pasó nada. Tenían hambre y entonces esos panes que estaban reservados, David, que no le era legalmente para él, porque es para los sacerdotes, a la hora del hambre, a la hora de una situación límite, que una persona tiene hambre, comen de los panes de la proposición y satisfacen su hambre. Y esto nos lleva entonces a pensar de que el reino que Jesús nos trae, que es el reino de Dios, o como dice el lenguaje judaico de Mateo, el reino de los cielos, pero es el mismo, ¿no es cierto? Siempre decimos, hay una teología que equívoca, que dice que el reino de los cielos es una cosa, el reino de Dios es otra, ya está totalmente superado ese problema. Al ser Mateo un evangelio judaico, en lugar de decir Dios, que tiene hasta hoy los judíos mucho respeto, de nombrar a Dios, ¿no? Del nombre de Dios, como en la parábola que les recordé una vez, creo que el domingo pasado, he pecado contra el cielo y contra ti, no quiere decir he pecado contra las estrellas Júpiter y Marte, sino he pecado contra Dios y contra ti, en la parábola del hijo pródigo. Por lo tanto, el reino de Dios, que es el reino de los cielos, privilegia la vida y en situaciones límite de hambre, aún permite que panes religiosos separados, consagrados al servicio de los sacerdotes, puedan ser para satisfacer el hambre de la gente. Y en un argumento que técnicamente se llama a fortiori, lo aclaro enseguida, no es una mala palabra, a fortiori, en latín. ¿Qué quiere decir? Pablo usa mucho estos argumentos. Uno de ellos, uno de los usos, está en Romanos 5, que no vamos a ver ahora, pero se van a acordar ustedes, que si siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados por Dios a través de Cristo, ¿cuánto más ahora, siendo reconciliados, seremos salvos por su vida? O sea, si una cosa es real en situaciones menos adecuadas o menos probables, mucho más es en situaciones más probables. Entonces, ¿Jesús qué dice? Que causa y efecto. El tema del sábado o el de guardar el día de descanso es un efecto. La causa, lo prioritario, es el ser humano. Entonces, si el ser humano hay que privilegiar su vida, y en situaciones de hambre hay que darle hambre, no importa si era algo reservado para el culto, pero tiene hambre y hay que satisfacerlo, si es así, que el hombre es la causa, el ser humano, y el efecto es un reglamento, una ley del sábado, ¿cuánto más es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre, que es Jesucristo mismo, es Señor aún del día de reposo, tiene señorío sobre el día de reposo. Y esto me llevó a averiguar un poquito también una situación que es sumamente grave hoy a nivel del mundo. Como decía el teólogo, quizá, si me apuran, y si no me apuran también diría lo mismo casi, ¿no? ¿Cuál es el teólogo más importante en mi humilde opinión? Bueno, casi lo tengo definido. El que influyó más en el mundo entero en el siglo XX fue Karl Barth, teólogo reformado suizo. Y él decía, hay que predicar, que siempre fue pastor reformado, dicho sea de paso, hay que predicar con la Biblia en una mano y el diario en la otra, decía. Qué bien, ¿no? Karl Barth. Y entonces, como recibo informaciones a través de la prensa ecuménica de Cuprés, hace unos días recibí este despacho: la pobreza en el mundo, un efecto de la injusticia. Una de cada 10 personas en el planeta sufre en este año el impacto de la pobreza extrema, según las cifras oficiales de los organismos internacionales. Y si bien en los últimos 25 años 1.000 millones de seres humanos escaparon de esa categoría, la realidad cotidiana en muchas regiones aporta señales preocupantes de retrocesos significativos. Y acá está la comparación. Un mismo plato de comida casera, simple pero nutritiva, elaborada con ingredientes semejantes, que asegura un tercio de las calorías diarias necesarias de una persona, cuesta en Nueva York $1.20. Es decir, el 0,6% del ingreso diario promedio en Estados Unidos. Sin embargo, en Sudán del Sur representaría más de 2 días de ingresos. Es decir, como si un habitante de Nueva York tuviese que pagar unos $350 por ese menú. ¿Se entiende más o menos la matemática otra vez? O sea que para un estadounidense o alguien que vive en Estados Unidos es mínimo 0,6% del ingreso diario. Pero en Sudán del Sur significa 2 días de trabajo. Es tremendo. Y después dice que el secretario general de la ONU, en su mensaje de octubre, dijo que los conflictos armados, los desastres naturales y las desigualdades crecientes aparecen como obstáculos para el combate contra este lastre. Y llamó a una globalización justa que produzca oportunidades para todos y que garantice que el desarrollo tecnológico impulsará esfuerzos para erradicar la pobreza. Después sigue hablando de los factores que provocan esto. Concretamente en Argentina se nos dice casi todos los días que podemos producir para dar de comer a 400 millones, ¿es así o no? Sí, más o menos se dice. Bueno, y hay gente que pasa hambre, entonces hay algo que no funciona bien. Concretamente, desde la Biblia, desde el mensaje de Jesús, es que no está el reino de Dios y su justicia, no está actuando allí en esos ámbitos. La corrupción, que sustrae recursos esenciales que deberían ser destinados para áreas sociales, sin subestimar el impacto del cambio climático y las enfermedades y epidemias, Otro factor es despilfarro de los alimentos, que implica que con las malgastadas 1.300 millones de toneladas de productos se podría alimentar a 800 millones de personas que padecen hambre. Termino. Dice después que los conflictos armados, el armamentismo, que no lo dice, pero yo lo agrego, todos estos factores, pero un factor llamativo y quizá el principio de todo este desastre es que es el desinterés de los países desarrollados de acabar con la pobreza. Eso parece ser la causa que genera toda esta situación lamentable de hambre en el mundo. Y la codicia, podemos seguir agregando, por cierto. Entonces, por más recursos que hay, y los hay para erradicar la pobreza, sigue la situación de gente que padece hambre. Y bueno, como la teología católica me la enseñó en los años 70, que ahí me di cuenta, porque como vengo de abuelos evangélicos, creía que inventamos el cristianismo los evangélicos. En realidad, los evangélicos, ¿desde dónde? Bueno, Arnoldo Canclini, que ya falleció, un gran historiador bautista, que lo conocimos, muy estudioso de la parte histórica, él arrancaría con Wesley, siglo XVIII, con el movimiento metodista, de ahí los evangélicos propiamente, pero si queremos remontar, Lutero, Calvino, ¿no es cierto?, siglo XVI. Y después, ¿y antes qué pasó? Como dijo mi gran maestro Samuel Escobar, y nuestro compañero aquí, Mariano, estuvo escuchando, Samuel Escobar, teólogo peruano, no sé si lo ubican, sí, muchos de ustedes, con él empecé prácticamente a estudiar teología, y vino y René Padilla me dice, te lo doy, como diciendo, te lo ofrezco para una conferencia, como decir, a Messi te lo doy, pero ¿cuánto tengo que pagar? No, nada, nada. Una bendición, le dijo, por supuesto. Organizamos y vino a Fieda a hablar. Y dijo en un momento, Mariano estará recontento como católico, ¿no? Dijo, y antes del protestantismo, ¿quién hizo misión? La Iglesia Católica Apostólica Romana. O sea, ¿y qué eran los padres de la Reforma? ¿Quién eran Lutero, Calvino, sacerdotes católicos? Y a veces decimos, y si ya se me voy demasiado, ¿no? Y gracias a Dios que lo eran, dije en Chile el año pasado, con la formación académica bíblica y la teología que tenían, por eso pudieron ser una revolución que no se hace con gritos o tirando cosas, sino argumentando. Entonces, damos gracias a Dios, amén, por el cristianismo que se expande en el mundo entero en las distintas ramas y tradiciones, amén. Si todos proclamamos al mismo Cristo, aleluya. Hasta Pablo dice, algunos lo hacen aún por envidia, igual alabo al Señor, porque el poder del Evangelio no depende de quién lo da, sino que es poder de Dios para salvación, amén. A veces te puede llegar ese Evangelio por alguien que ni cree siquiera. Tengo un testimonio de Madariaga, provincia de Buenos Aires, les doy esto existencial. Y yo, muy joven, empezaba el pastorado ahí, caminaba, digo, siempre las calles húmedas de Madariaga y sin saber cómo empezar un pastorado recién salido del seminario, ¿no? Me parecía, y que me perdonen mis profesores, que no me servía para nada. Ahora viene a entrar a la cancha, sí, Menotti me dijo, sí, Bielsa, pero ahora ¿cómo tiro? No le puedo decir venía a patear vos, ¿no? La teoría es una cosa, la práctica otra. Y uno de los discípulos se me pegó a mí, Lorenzo Rojas, que ahora es pastor, me dijo que alguien lo evangelizó en las calles de Madariaga y ese tipo que le dio ese folleto no, nunca se convirtió. Pero él escuchó esto y tomó el folleto y hoy es un siervo de Dios. Puede ser que el evangelio te llegue a partir de una persona que ni siquiera cree, pero que te da una Biblia, ¿no? Que te da un mensaje, que te dice, escucha esto que te parece bastante bueno. Y Dios obra en la persona menos pensada y hoy sirve al Señor. Aleluya, ¿no? El Evangelio es poder de Dios para salvación en sí mismo. Por lo tanto, cuando Jesús nos trae el Evangelio del Reino, tenemos que ser claros en esto. Un reino que privilegia la vida por encima de todas las cosas, y acá la vida en situaciones de hambre significa dar de comer al hambriento. Ni más ni menos, y así de sencillo. En segundo lugar, el reino que Jesús encarna privilegia la vida en casos de enfermedad. Aquí está una nueva situación. Es un sábado. Sospecho que también, mejor dicho, es una sinagoga y sospecho que también es en sábado. Soy mal pensado. Creo que Jesús hacía estas cosas en sábado justamente para provocar, ¿o no? Justamente, ¿no es cierto? Para que a través de ese combate dialéctico, diríamos, y esa confrontación salga a la luz, ¿qué es lo importante? Bueno, nueva situación límite, la enfermedad. ¿Somos seres tan carenciados los seres humanos? La grandeza nuestra está en que portamos la imagen de Dios. Amén. Pero después somos tan carenciados que si nacemos y no nos cuidan, no morimos. No así muchos animales que se valen por sí mismos, no. No conozco nada de esto, pero los potrillos creo que nacen enseguida, se yerguen, ¿no? Y empiezan a correr. Es así, ¿no? Hay animales que a sí mismos se cuidan, no sé, es la naturaleza. El ser humano es carente, totalmente carente. Entonces acá la carencia es la falta de, la carencia de salud. Hay una enfermedad. Entonces el escenario es una sinagoga. La sinagoga que para los cristianos es importante porque es el punto inicial para la creación después de las iglesias, de los lugares de culto, que ya no son el templo, sino que son espacios más pequeños en los cuales se rinde el culto al Señor y se escucha la palabra de Dios. Y bueno, el escenario es la sinagoga, día sábado, y hay un hombre, los personajes centrales del relato, Jesús, por supuesto, y el hombre que tenía una mano paralizada. Actores de reparto, los fariseos. Lo podemos hacer como un escenario, ¿no? Actores de reparto, pero van a tener un papel preponderante. Otra vez al acecho los fariseos, ¿eh? No se pierden una. Y eso que no tenían acceso a los medios de comunicación de hoy, ¿no? No tenían un Facebook, ¿no es cierto? Un Twitter que le diga, va a estar Jesús en esa sinagoga. ¿Se imaginan hoy lo que serían estos tipos? Y con control remoto y más. Bueno, y para traerlo a la actualidad. No se pierden una y están ahí. ¿Y entonces qué pasa? No le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. El problema no es que si sanaba, que es lo principal, sino si lo hacía en sábado para poder acusarlo. Y Jesús les hace una pregunta que muchas veces Jesús como maestro, que me encanta Jesús como maestro, hace pensar a los demás y les hace preguntas. Muchas veces, esto lo estudié en Guatemala cuando estudiaba teología también, Jesús como maestro, toda la pedagogía de Jesús hacía pensar. Como dijimos el domingo pasado, Jesús era un rabí judío pleno, por eso enseñaba en parábolas. Mariano, ¿te acordás de Luis Alonso Schockel, no? Y bueno, yo dije algo el domingo que lo repito hoy porque es genial este biblista español que ya falleció. Jesús enseñaba en parábolas, que son cuentos, para que aprendamos la verdad de la ficción. O sea, de la ficción se extraen verdades, se hace ficcional, por eso, pero se extraen verdades, no mentiras. Y acá está el escenario: sinagoga, día sábado, un enfermo, Jesús y los actores de reparto, que son los fariseos, que van a tener un lugar casi protagónico en este film. Ya es una película. Y bueno, querían acusar al sanador, pero Jesús les pregunta si era lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal, dar vida, privilegiar la vida o la muerte, ¿no es cierto? Porque le preguntan, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Muchas veces Jesús hacía preguntas que no le sabían responder. Y otras veces no sabían responder, o sí sabían, pero lo metía en un brete. Así hablamos los argentinos, ¿no? En un brete que viene de los animales que lo colocan en un lugar, ¿no es cierto? Que no puede retroceder, de ahí ya está la imagen, ¿no? En un brete. Entonces ellos, dice acá, permanecieron callados. Claro, a la hora de jugarse por opinar, ¿qué tendrían que haber dicho? Que hay que hacer el bien, hay que privilegiar la vida, pero ellos estaban acusando. Entonces se quedaron callados. Jesús se quedó mirando enojado y entristecido por la dureza de su corazón. Siempre dije que Marcos me parece Crónica TV, el estilo de Crónica TV. La Crónica TV de antes, diría yo, que escrachaba, ¿no es cierto?, que iba directo al tema. Nada de lenguaje poético, nada de finuras, sino en vivo y en directo. Entonces, en Crónica TV, porque es el único evangelista que dice que Jesús se enojó. Si quieren, después averigüen, vean si no creen en mi palabra, que pueden no creer, ¿no es cierto? Siempre es bueno poner en duda, ¿no? Pero lo estudié, o como decía Borges, me he documentado. Entonces, qué grande el maestro, ¿no? Pero ¿qué sabés, Borges, vos de los gauchos, si viviste siempre en la ciudad? Me he documentado. Y el otro le dice, Bien, decís, me he documentado, pero yo conozco a esa gente. Entonces, es la diferencia entre la teoría y la práctica, ¿no? Yo tengo vivencia, conozco a los gauchos, yo me crié con ellos. Entonces, en este caso, es el único que dice que Jesús se enojó. Claro que no es un enojo destructivo, porque es mezclado con tristeza. Se enojó, entristecido por la dureza de sus corazones, que en lugar de dar gloria a Dios porque una persona fue sanada, acusar al sanador porque sanó en sábado. Una locura, ¿no? Una locura. ¿Cómo, otra vez volvemos al tema del domingo pasado, cómo es el reino del revés? ¿Pero cuál es el que está al revés? Bueno, el reino de Dios es el reino del revés respecto al sistema mundo que nos domina, ¿no es cierto? Que privilegia la muerte y no la vida, ¿no es cierto? Entonces, es el verdadero reino, pero es el reino del revés en este sentido. Y entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión insólita del relato es que cuando quedaron así, upside, diría en buena pronunciación inglesa en fútbol, ¿no? No offside, como dice la tribuna, pero está bien, adaptación. Offside, creo que es la pronunciación correcta en inglés. Bueno, quedan en offside, ¿y qué pasa? Se confabulan los fariseos con los herodianos para matar a Jesús. Según lo que volví a chequear esta mañana documentándome en los comentarios bíblicos, herodianos y fariseos tenían muy poco en común. Los fariseos, por lo que tengo estudiado, leído, releído, no eran tan favorecedores del Imperio Romano. Los herodianos sí, porque herodiano viene de Herodes. Entonces, los que están en la grieta sería, ¿no? La grieta entonces, para contextualizar, sin que nadie se incomode. Es solo una metáfora. Entonces, en esa grieta que había entre fariseos y herodianos, a la hora de matar a Jesús se confabulan, fíjese. Pero ¿cuál era el delito? El delito es porque sanaba en día sábado. Por lo tanto, el reino de Dios, el reino que Jesús nos trae y el evangelio del reino es una realidad actuante en el mundo a partir de Jesucristo. Y esa realidad actuante, que es reinado de Dios, promueve la vida, y promueve la vida en estos dos casos concretos que hemos visto en los dos relatos. La vida en términos de dar hambre a los que tienen hambre y dar sanidad a los que están enfermos. Y dar gloria a Dios por ello cada vez que ocurre. Amén. Y dar gloria a Dios cuando nos piden que oremos por un enfermo. Y dar gloria a Dios cuando alguien te pide algo en la calle. Al que te pide, dale. La teología católica que yo empecé a leer en los 70 recién, y decía, y en ese pobre está Jesús. Y yo decía, qué fuerte es eso. Pero después releí Mateo 25, porque estuve enfermo, porque tenía hambre, porque tenía sed, y lo hiciste a estos pequeñitos. En esos pequeños, marginados, hambrientos, desnudos, en esos está el rostro de Jesús, y tenemos la oportunidad maravillosa de ayudar en su nombre, para su gloria y para bendecir a la gente que está en necesidad. Demos gracias a Dios y pidamos que el Espíritu Santo selle esta palabra en nuestros corazones. Padre, te alabamos y te bendecimos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, aquel que anduvo haciendo bienes, siempre ayudando a los necesitados, siempre dando pan a los hambrientos, que tuvo tanta lucha con los fariseos, con los saduceos, con los herodianos, con el poder de turno, pero que nos trajo tu reino. Ayúdanos a estar internalizando esta palabra y también haciéndola externa, en el sentido de ayudar y de compartir lo que tenemos con aquellos que padecen necesidad. Nuevamente oramos para que tu Espíritu Santo consuele a los familiares de aquellos que murieron en el fondo del mar. Solo tu Espíritu, el gran Consolador, puede traer ahora paz a sus corazones y consuelo. Manda a tus ángeles para que les den tu palabra de buena nueva, sabiendo que en Cristo hay resurrección y vida en abundancia. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.